solo de visita. Incluso muchas familias judías que no son muy religiosas quieren que sus hijos tengan un bar mitzvah, y yo caía en esa categoría. Esto incluye pararse frente a la congregación y leer un pasaje del rollo de la Torá, en hebreo. Por supuesto, el hebreo usa un alfabeto completamente diferente, con y similares, por lo que dominar la porción de la Torá puede llevar meses de estudio. Me inscribieron en una escuela hebrea en Sherman Oaks, pero me expulsaron por hacer el tonto. Mamá encontró un cantor para enseñarme uno a uno, así que no podía salirme con la mía leyendo un libro de tecnología debajo de la mesa. Logré aprender lo suficiente para pasar por el servicio y leer mi pasaje de la Torá en voz alta a la congregación con no más que la cantidad habitual de tropiezos, y sin avergonzarme. Después, mis padres me regañaron por imitar el acento y los gestos del rabino. Pero fue subconsciente. Más tarde aprendería que esta es una técnica muy efectiva porque la gente se siente atraída por otros que son como ellos. Así que a una edad muy temprana, sin darme cuenta, ya estaba practicando lo que llegaría a llamarse ingeniería social, la manipulación casual o calculada de las personas para influir en ellas para que hagan cosas que normalmente no harían. Y convenciéndolas sin levantar la menor sospecha. La típica lluvia de regalos de familiares y de personas que asistieron a la recepción después del bar mitzvah en el restaurante Hades y me dejó con regalos que incluían varios bonos del Tesoro de Estados Unidos que sumaban una cantidad sorprendentemente generosa. Era un ávido lector, con un enfoque particular que me llevó a un lugar llamado Sorbado Bookstore en North Hollywood. Era pequeño y estaba en un barrio descuidado, y lo dirigía una amable señora rubia de mediana edad que dijo que podía llamarla por su nombre. El lugar era como encontrar un cofre del tesoro pirata. Mis ídolos en esos días eran Bruce Lee, Houdini y Jim Rockford, el detective privado genial interpretado por James Garner en The Rockford Files, que podía forzar cerraduras, manipular a la gente y asumir una identidad falsa en cuestión de momentos. Yo quería ser capaz de hacer todas las cosas ingeniosas que Rockford podía hacer. La Sorbado Bookstore tenía libros que describían cómo hacer todas esas cosas ingeniosas de Rockford, y mucho más. A partir de los 13 años, pasé muchos de mis fines de semana allí, todo el día, estudiando un libro tras otro, libros como The Paper Trip de Barry Reed, sobre cómo crear una nueva identidad utilizando el certificado de nacimiento de alguien que había fallecido. Un libro llamado The Big Brother Game, de Scott French, se convirtió en mi Biblia porque estaba repleto de detalles sobre cómo obtener registros de conducir, registros de propiedad, informes de crédito, información bancaria, números no listados, e incluso cómo obtener información de los departamentos de policía. Mucho más tarde, cuando French estaba escribiendo un volumen de seguimiento, me llamó para preguntarme si haría un capítulo sobre técnicas de ingeniería social en las compañías telefónicas. En ese momento, mi coautor y yo estábamos escribiendo nuestro segundo libro, The Art of Intrusion, y estaba demasiado ocupado para el proyecto de French, aunque me divertí por la coincidencia y me sentí halagado de que me lo pidiera. Esa librería estaba repleta de libros underground que te enseñaban cosas que no se suponía que debiera saber, lo cual me resultaba muy atractivo ya que siempre había tenido ese impulso de morder el conocimiento de la manzana prohibida. Estaba absorbiendo el conocimiento que resultaría invaluable casi dos décadas después, cuando estaba huyendo. El otro artículo que me interesaba en la tienda además de sus libros eran las herramientas de ganzúas que ofrecían a la venta. Compré varios tipos diferentes. ¿Recuerdas el viejo chiste que dice, ¿cómo se llega al Carnegie Hall? Práctica, práctica, práctica. Eso es lo que hice para dominar el arte de forzar cerraduras, a veces bajando al área de los casilleros de almacenamiento de inquilinos en el garaje de nuestro edificio de apartamentos, donde abría algunos de los candados, los intercambiaba y los volvía a cerrar. En ese momento pensé que era una broma práctica divertida, aunque mirando hacia atrás, estoy seguro de que probablemente causó ataques de ira a algunas personas y les ocasionó muchos problemas, además del gasto de un nuevo candado después de que lograran quitar el viejo. Supongo que solo es gracioso cuando eres un adolescente. Un día, cuando tenía alrededor de 14 años, estaba fuera con mi tío Mecho, quien era una estrella brillante en mi vida en esos años. Pasamos por el departamento de vehículos motorizados y lo encontramos lleno de gente. Me dejó esperando mientras caminaba directamente hacia el mostrador, así sin más, pasando por delante de todos los que estaban haciendo fila. La empleada del DMV, una señora con expresión aburrida, levantó la vista sorprendida. Él no esperó a que ella terminara lo que estaba haciendo con el hombre en la ventanilla, sino que simplemente comenzó a hablar. No había dicho más que unas pocas palabras cuando la empleada le asintió, le indicó al otro hombre que se hiciera a un lado y se ocupó de lo que fuera que el tío Mecho quería. Mi tío tenía un talento especial con la gente. Y parecía que yo también lo tenía. Fue mi primer ejemplo consciente de ingeniería social. ¿Cómo me veía la gente en la escuela secundaria Monroe? Mis profesores habrían dicho que siempre estaba haciendo cosas inesperadas. Mientras los otros chicos arreglaban televisores en el taller de reparación de TV, yo seguía los pasos de Steve Jobs y Steve Wozniak y construía una caja azul que me permitiría manipular la red telefónica e incluso hacer llamadas telefónicas gratis. Siempre llevaba mi radio de aficionado portátil a la escuela y hablaba por ella durante el almuerzo y el recreo. Pero un compañero de estudios cambió el curso de mi vida. Steven Shalera era un tipo arrogante que se imaginaba a sí mismo como un policía encubierto, su coche estaba cubierto de antenas de radio. Le gustaba presumir de los trucos que podía hacer con el teléfono y podía hacer cosas asombrosas. Demostró cómo podía hacer que la gente lo llamara sin revelar su número de teléfono real utilizando un circuito de prueba de la compañía telefónica llamado Looperon. Él llamaba a uno de los números de teléfono del bucle mientras la otra persona llamaba al segundo número de teléfono del bucle. Los dos llamantes se conectaban mágicamente. Podía obtener el nombre y la dirección asignados a cualquier número de teléfono, listado o no, llamando a la oficina de nombres y direcciones de clientes, CNA, de la compañía telefónica. Con una sola llamada, consiguió el número de teléfono no listado de mi madre. ¡Wow! Podía obtener el número de teléfono y la dirección de cualquiera, incluso de una estrella de cine con número no listado. Parecía que la gente de la compañía telefónica estaba simplemente esperando para ver qué podían hacer para ayudarlo. Me quedé fascinado, intrigado, y al instante me convertí en su compañero, ansioso por aprender todos esos trucos increíbles. Pero Steven solo estaba interesado en mostrarme lo que podía hacer, no en decirme cómo funcionaba todo esto, cómo era capaz de usar sus habilidades de ingeniería social con las personas con las que hablaba. Al poco tiempo había aprendido casi todo lo que estaba dispuesto a compartir conmigo sobre el prehacking telefónico y pasaba la mayor parte de mi tiempo libre explorando las redes de telecomunicaciones y aprendiendo por mi cuenta, descubriendo cosas que Steven ni siquiera conocía. Y los prehackers tenían una red social. Empecé a conocer a otros que compartían intereses similares y a ir a sus reuniones, aunque algunos de los prehackers eran, bueno, raros, socialmente ineptos y poco geniales. Parecía estar hecho para la parte de ingeniería social del prehacking. Podría convencer a un técnico de la compañía telefónica para que condujera a una CEO, una oficina central, el centro de conmutación del vecindario que dirige las llamadas hacia y desde un teléfono, en medio de la noche para conectar un circuito crítico porque pensaba que yo era de otra CEO, o tal vez un técnico de línea en el campo. Fácil. Ya sabía que tenía talentos en estas líneas, pero fue mi compañero de secundaria Steven quien me enseñó cuán poderosa podía ser esa habilidad. La táctica básica es simple. Antes de empezar a hacer ingeniería social para un objetivo particular, haces tu reconocimiento. Reúnes información sobre la empresa, incluyendo cómo opera ese departamento o unidad de negocio, cuál es su función, a qué información tienen acceso los empleados, el procedimiento estándar para hacer solicitudes, de quién reciben solicitudes habitualmente, bajo qué condiciones liberan la información deseada, y la jerga y terminología utilizadas en la empresa. Las técnicas de ingeniería social funcionan simplemente porque la gente confía mucho en cualquiera que establezca credibilidad, como un empleado autorizado de la empresa. Ahí es donde entra la investigación. Cuando estaba listo para obtener acceso a números no publicados, llamé a uno de los representantes de la oficina de negocios de la compañía telefónica y dije, soy Jack Roberts, de la oficina de números no publicados. Necesito hablar con un supervisor. Cuando el supervisor se puso al teléfono, me presenté de nuevo y dije, ¿recibieron nuestro memo de que estamos cambiando nuestro número? Ella fue a verificar, volvió a la línea y dijo, no, no lo recibimos. Dije, deberían estar usando el 213-687-9962. No, dijo ella. Nosotros marcamos el 213-320-0055, bingo. Está bien, le dije. Enviaremos un memo a un segundo nivel, la jerga de la compañía telefónica para un gerente, con respecto al cambio. Mientras tanto, sigan usando el 320-0055 hasta que reciban el memo. Pero cuando llamé a la oficina de números no publicados, resultó que mi nombre tenía que estar en una lista de personas autorizadas, con un número interno de devolución de llamada, antes de que me dieran cualquier información del cliente. Un novato o un ingeniero social inepto podría simplemente haber colgado. Malas noticias, levanta sospechas. Improvisando en el momento, dije, mi gerente me dijo que me estaba poniendo en la lista. Tendré que decirle que aún no han recibido su memo. Otro obstáculo, de alguna manera tendría que ser capaz de proporcionar un número de teléfono interno de la compañía telefónica en el que pudiera recibir llamadas. Tuve que llamar a 3 oficinas de negocios diferentes antes de encontrar una que tuviera un segundo nivel que fuera un hombre, alguien a quien pudiera hacerme pasar. Le dije, soy Tom Hansen de la oficina de números no publicados. Estamos actualizando nuestra lista de empleados autorizados. ¿Todavía necesita estar en la lista? Por supuesto que dijo que sí. Luego le pedí que deletreara su nombre y me diera su número de teléfono. Como quitarle un caramelo a un niño. Mi siguiente llamada fue a ArcMac, el centro de autorización de memoria de cambios recientes, la unidad de la compañía telefónica que se encargaba de agregar o eliminar servicios telefónicos para clientes, como funciones de llamadas personalizadas. Llamé haciéndome pasar por un gerente de la oficina de negocios. Fue fácil convencer al empleado para que agregara el desvío de llamadas a la línea del gerente, ya que el número pertenecía a Pacific Telephone. En detalle, funcionó así, llamé a un técnico en la oficina central apropiada. Creyendo que yo era un técnico de reparación en el campo, se conectó a la línea del gerente usando un teléfono de técnico y marcó los dígitos que le di, desviando efectivamente el teléfono del gerente a un circuito de bucle de la compañía telefónica. Un bucle es un circuito especial que tiene 2 números asociados. Cuando 2 partes llaman al bucle, marcando los números respectivos, se unen mágicamente como si se hubieran llamado entre sí. Marqué el circuito de bucle y agregué una llamada de 3 vías a un número que solo sonaría y sonaría, así que cuando Nonpop llamara de vuelta a la línea del gerente autorizado, la llamada se desviaría al bucle, y el llamante escucharía el timbre. Dejé que la persona escuchara unos cuantos timbres y luego contesté, Pacific Telephone, Steve Kaplan. En ese momento, la persona me daría cualquier información de Nonpop que estuviera buscando. Luego llamaría de vuelta al técnico del marco y haría que desactivara el desvío de llamadas. Cuanto más difícil el desafío, mayor la emoción. Este truco funcionó durante años y muy probablemente seguiría funcionando hoy. En una serie de llamadas durante un periodo de tiempo, porque parecería sospechoso pedir a Nonpop que buscara los números de varias celebridades, obtuve los números de teléfono y direcciones de Roger Moore, Lucille Ball, James Garner, Bruce Springsteen y un montón de otros. A veces llamaba y realmente conseguía a la persona en la línea, entonces decía algo como, oye, Bruce, ¿qué tal? Sin hacer daño, pero era emocionante encontrar el número de cualquiera que quisiera. La escuela secundaria Monroe ofrecía un curso de computación. No tenía los cursos requeridos de matemáticas y ciencias para calificar, pero el profesor, el señor Christ, pronunciado para rimar con Twist, vio lo ansioso que estaba, reconoció cuánto había aprendido ya por mi cuenta, y me admitió. Creo que llegó a arrepentirse de la decisión, yo era difícil de manejar. Conseguía su contraseña de la computadora del distrito escolar cada vez que la cambiaba. En su desesperación, pensando en burlarme, perforó su contraseña en una cinta de papel de computadora, que era el tipo de almacenamiento usado en aquellos días previos a los disquetes. Luego la pasaba por el lector de cintas cada vez que quería iniciar sesión. Pero guardaba el pequeño trozo de cinta perforada en el bolsillo de su camisa, donde los agujeros eran visibles a través de la tela fina. Algunos de mis compañeros de clase me ayudaron a descifrar el patrón de agujeros en la cinta y aprender su última contraseña cada vez que la cambiaba. Nunca se dio cuenta. Luego estaba el teléfono en el laboratorio de computación, el viejo tipo de teléfono con disco giratorio. El teléfono estaba programado solo para llamar a números dentro del distrito escolar. Comencé a usarlo para marcar a las computadoras de la USC para jugar juegos de computadora, diciéndole a la operadora de la centralita, soy el señor Crust. Necesito una línea externa. Cuando la operadora comenzó a sospechar después de numerosas llamadas, cambié a tácticas de phone phreaking, marcando al conmutador de la compañía telefónica y desactivando la restricción para poder marcar a la USC cuando quisiera. Eventualmente, él se dio cuenta de que había logrado hacer llamadas salientes sin restricciones. Poco después, anunció orgullosamente a la clase cómo iba a impedirme marcar a la USC de una vez por todas y mostró un candado hecho especialmente para teléfonos de disco. Cuando se cerraba en el agujero 1, impedía que se usara el disco. Tan pronto como puso el candado en su lugar, con toda la clase observando, levanté el auricular y comencé a hacer clic en el interruptor, 9 clics rápidos para el número 9 para obtener una línea externa, 7 clics rápidos para el número 7, 4 clics para el número 4. En menos de un minuto, estaba conectado a la USC. Para mí era solo un juego de ingenio. Pero el pobre señor Crust había sido humillado. Con la cara roja brillante, agarró el teléfono del escritorio y lo arrojó a través del aula. Mientras tanto, me estaba enseñando a mí mismo sobre RSTS/E, pronunciado como RSTSE, el sistema operativo fabricado por Digital Equipment Corporation, DEC, usado en la minicomputadora de la escuela ubicada en el centro de Los Ángeles. El campus cercano de Cal State en Northridge, Xun, también usaba RSTS/E en sus computadoras. Concerté una cita con el presidente del Departamento de Ciencias de la Computación, Wes Hampton, y le dije, estoy extremadamente interesado en aprender sobre computadoras. ¿Podría comprar una cuenta para usar las computadoras aquí? No, son solo para nuestros estudiantes registrados. Rendirse fácilmente no es uno de mis rasgos de carácter. En mi escuela secundaria, el laboratorio de computación cierra al final del día escolar, a las 3. ¿Podrían establecer un programa para que los estudiantes de computación de la escuela secundaria pudieran aprender en sus computadoras? Me rechazó, pero me llamó poco después. Hemos decidido darte permiso para usar nuestras computadoras, dijo. No podemos darte una cuenta porque no eres estudiante, así que he decidido dejarte usar mi cuenta personal. La cuenta es 5, 4 minutos y la contraseña es Wes. Punto. Este hombre era presidente del Departamento de Ciencias de la Computación y esa era su idea de una contraseña segura, su nombre de pila. Vaya seguridad. Comencé a enseñarme a mí mismo los lenguajes de programación Fortran y Basic. Después de solo unas pocas semanas de clase de computación, escribí un programa para robar las contraseñas de la gente. Un estudiante que intentaba iniciar sesión veía lo que parecía el familiar banner de inicio de sesión, pero en realidad era mi programa haciéndose pasar por el sistema operativo, diseñado para engañar a los usuarios para que introdujeran su cuenta y contraseña, similar a los ataques de phishing de hoy. De hecho, uno de los monitores del laboratorio de Xun me había ayudado a depurar mi código. Pensaban que era divertido que este estudiante de secundaria hubiera descubierto cómo robar contraseñas. Una vez que el pequeño programa estaba funcionando en los terminales del laboratorio, cada vez que un estudiante iniciaba sesión, su nombre de usuario y contraseña se registraban secretamente en un archivo. ¿Por qué? Mis amigos y yo pensamos que sería genial obtener la contraseña de todos. No había un plan siniestro, solo recolectar información por el simple hecho de hacerlo. Simplemente porque sí. Era otro de esos desafíos que me propuse repetidamente durante toda la primera parte de mi vida, desde el momento en que vi mi primer truco de magia. ¿Podría aprender a hacer trucos como ese? ¿Podría aprender a engañar a la gente? ¿Podría obtener poderes que se suponía que no debía tener? Algún tiempo después, uno de los monitores del laboratorio me delató al administrador del sistema. Lo siguiente que supe fue que 3 oficiales de la policía del campus irrumpieron en el laboratorio de computación. Me retuvieron hasta que mi madre vino a recogerme. El presidente del departamento, que me había dado permiso para usar el laboratorio y me había dejado iniciar sesión en su propia cuenta, estaba furioso. Pero no había mucho que pudiera hacer, en esos días, no había leyes informáticas en los libros, así que no había nada de qué acusarme. Aún así, mis privilegios fueron cancelados y se me ordenó mantenerme fuera del campus. A mi madre le dijeron, el próximo mes entra en vigor una nueva ley de California que convierte en delito lo que Kevin está haciendo. El Congreso de los Estados Unidos no se ocuparía de aprobar una ley federal sobre delitos informáticos durante otros 4 años, pero una letanía de mis actividades se utilizaría para convencer al Congreso de aprobar la nueva ley. En cualquier caso, no me desanimé por la amenaza. Poco después de esa visita, encontré una forma de desviar las llamadas al Servicio de Información de Personas en Rhode Island para que las llamadas llegaran a mí en su lugar. ¿Cómo te diviertes con personas que están tratando de obtener un número de teléfono? Una llamada típica en una de mis rutinas era así: yo, ¿qué ciudad, por favor? Llamante, Providence. Yo, ¿cuál es el nombre, por favor? Llamante, John Norton. Yo, ¿es esto un negocio o una residencia? Llamante, residencia. Yo, el número es 836-5 y medio 66. En este punto, El llamante generalmente estaba desconcertado o indignado. Llamante, ¿cómo marco y medio? Yo, ve a buscar un teléfono nuevo que tenga y medio en él. Las reacciones que obtenía eran hilarantes. En aquellos días, dos compañías telefónicas separadas servían diferentes partes del área de Los Ángeles. General Telephone and Electronics Corporation, GTE, servía la parte norte del Valle de San Fernando, donde vivíamos. Cualquier llamada de más de 12 millas se cobraba a tarifa de larga distancia. Por supuesto, no quería aumentar la factura telefónica de mi madre, así que estaba haciendo algunas llamadas usando un autopatch de radioaficionado local. Un día en el aire tuve palabras acaloradas con el operador de control del repetidor sobre lo que él llamó llamadas extrañas que estaba haciendo. Había notado que regularmente introducía una larga serie de dígitos cuando usaba el autopatch. No iba a explicar que esos dígitos que estaba introduciendo me permitían hacer llamadas de larga distancia gratuitas a través de un proveedor de larga distancia llamado MSI. Aunque no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo, no le gustaba el hecho de que estuviera usando el autopatch de una manera extraña. Un tipo que escuchaba me contactó después en el aire, dijo que su nombre era Louis Dupin y me dio su número de teléfono. Lo llamé esa noche. Louis dijo que estaba intrigado por lo que yo estaba haciendo. Nos conocimos y nos hicimos amigos, una relación que duró 2 décadas. De herencia argentina, Louis era delgado y friki, con el pelo negro corto, peinado hacia atrás y engominado, y luciendo un bigote que probablemente pensaba que lo hacía parecer mayor. En proyectos de hacking, Louis era el tipo en quien más confiaba en el mundo, aunque venía con una personalidad llena de contradicciones. Muy educado, pero siempre tratando de tener la ventaja. Nerd, con su elección de ropa fuera de moda de cuellos de tortuga y pantalones de pata ancha, pero con todos los modales sociales. Discreto pero arrogante. Louis y yo teníamos sentidos del humor similares. Creo que cualquier pasatiempo que no proporcione algo de diversión y algunas risas de vez en cuando probablemente no valga el tiempo y el esfuerzo que le dedicas. Louis y yo estábamos en la misma longitud de onda. Como nuestros hacks de McDonald's. Descubrimos cómo modificar una radio de 2 metros para que nuestras voces salieran por el altavoz donde los clientes hacían sus pedidos en el autoservicio de un restaurante de comida rápida. Nos dirigíamos a un McDonald's, estacionábamos cerca donde podíamos ver la acción sin ser notados y sintonizábamos la radio portátil a la frecuencia del restaurante. Un coche de policía entraba en el carril del autoservicio y cuando llegaba al altavoz, Louis o yo anunciábamos, lo siento. No servimos a policías aquí. Tendrás que ir a Jack in the Box. Una vez, una mujer se acercó y escuchó la voz por el altavoz, la mía, decirle, muéstrame tus tetas y tu Big Mac es gratis. No se lo tomó bien. Apagó el coche, agarró algo del maletero y entró corriendo, empuñando un bate de béisbol. El zumo de manzana de cortesía era una de mis bromas favoritas. Después de que un cliente hiciera un pedido, explicábamos que nuestra máquina de hielo estaba rota, así que estábamos regalando zumo gratis. Tenemos de pomelo, naranja y, oh, lo siento, parece que nos hemos quedado sin pomelo y naranja. ¿Te gustaría zumo de manzana? Cuando el cliente decía que sí, reproducíamos una grabación de alguien orinando en un vaso, y luego decíamos, bien. Tu zumo de manzana está listo. Por favor, avanza hasta la ventanilla y recógelo. Pensamos que sería divertido volver un poco locos a la gente haciendo imposible que hicieran su pedido. Tomando el control del altavoz, cada vez que un cliente se acercaba y hacía un pedido, un amigo nuestro repetía el pedido, pero con un fuerte acento hindú con apenas una palabra comprensible. El cliente decía que no podía entender, y nuestro amigo decía algo igual de imposible de entender, una y otra vez, volviendo locos a los clientes, uno tras otro. Lo mejor era que todo lo que decíamos en el autoservicio también sonaba por el altavoz exterior, pero los empleados no podían anularlo. A veces veíamos a los clientes sentados fuera en las mesas, comiendo sus hamburguesas y riendo. Nadie podía entender qué estaba pasando. Una vez, un gerente salió a ver quién estaba jugando con el altavoz. Miró alrededor del estacionamiento, rascándose la cabeza. No había nadie alrededor. Los coches estaban vacíos. Nadie se escondía detrás del letrero. Se acercó al altavoz y se inclinó, entrecerrando los ojos, como si esperara ver a una persona diminuta dentro. «¿Qué carajo estás mirando?», grité con voz áspera. Debió haber saltado 10 pies hacia atrás. A veces, cuando estábamos haciendo estas bromas, la gente que vivía en los apartamentos cercanos se paraba en sus balcones, riendo. Incluso la gente en la acera se partía de risa. Louis y yo incluso llevamos amigos con nosotros varias veces, porque era tan hilarante. De acuerdo, era infantil, pero yo solo tenía 16 o 17 años en ese momento. Algunas de mis escapadas no eran tan inocentes. Tenía una regla personal de no entrar en ninguna instalación de la compañía telefónica, aunque fuera tentador obtener acceso real a los sistemas y tal vez leer algunos manuales técnicos de la compañía. Pero, como dicen, para mí era más una pauta que una regla. Una noche en 1981, cuando tenía 17 años, estaba pasando el rato con otro amigo preacher, Stephen Rhodes. Decidimos colarnos en la central Sunset Gower de Pacific Telephone, en Hollywood. Como ya estábamos haciendo preaking telefónico, entrar en persona a la compañía telefónica era el hackeo definitivo. El acceso era mediante la pulsación de los números de código correctos en el teclado de la puerta exterior y conseguimos el código mediante ingeniería social sin problemas, lo que nos permitió entrar directamente. Dios mío, qué emocionante. Para nosotros, era el patio de juegos definitivo. Pero, ¿qué debíamos buscar? Un hombre grande con uniforme de guardia de seguridad estaba haciendo su ronda por el edificio y nos encontró. Estaba construido como un portero de discoteca o un niñero de la NFL, muy intimidante. Solo de pie en silencio, con las manos a los costados, podía asustarte. Sin embargo, de alguna manera, cuanto más tensa es la situación, más tranquilo parezco estar. Realmente no parecía lo suficientemente mayor para hacerme pasar por un empleado a tiempo completo. Pero me lancé de todos modos. «Hola», dije. «¿Cómo está esta noche?» Él dijo, «Bien, señor. ¿Puedo ver sus tarjetas de identificación de la empresa, por favor?» Revisé mis bolsillos. «Maldición. Debo haberla dejado en el coche. Iré a buscarla. No iba a aceptar eso». «No, los dos vendrán arriba conmigo», dijo. «No discutimos». Nos lleva al centro de control de conmutación en el noveno piso, donde otros empleados están trabajando. El corazón latiendo fuerte. El pecho agitado. Un par de técnicos de conmutación se acercan para ver qué está pasando. Pienso que mi única opción es intentar correr más rápido que el guardia de seguridad, pero sé que hay pocas posibilidades de escapar. Estoy desesperado. Siento que lo único que hay entre la cárcel y yo son mis habilidades de ingeniería social. A estas alturas conozco suficientes nombres y títulos en Pacific Telephone para intentar una estratagema. Explico, trabajo en el Cosmos en San Diego, y solo le estoy mostrando a un amigo cómo es una central telefónica. Pueden llamar a mi supervisor y verificarme. Y le doy el nombre de un supervisor de Cosmos. Gracias a Dios por una buena memoria, aunque sé que no parecemos pertenecer allí, y la historia es débil. El guardia busca el nombre del supervisor en el directorio interno de la empresa, encuentra su número de teléfono de casa y hace la llamada. Ring, ring, ring. Comienza con una disculpa por llamar tan tarde y explica la situación. Digo, déjeme hablar con ella. Me pasa el teléfono, que presiono fuertemente contra mi oído, rezando para que no pueda escuchar su voz. Improviso algo como, Judy, realmente lo siento por esto. Estaba dándole a mi amigo un recorrido por el centro de conmutación y dejé mi tarjeta de identificación de la empresa en el coche. El guardia de seguridad solo está verificando que soy del Centro Cosmos en San Diego. Espero que no me lo tengas en cuenta. Hago una pausa por unos segundos, como si la estuviera escuchando. Ella está despotricando. ¿Quién es? ¿Te conozco? ¿Qué estás haciendo ahí? Vuelvo a empezar. Es solo que tenía que estar aquí por la mañana de todos modos, para la reunión sobre ese nuevo manual de capacitación. Y tengo una sesión de revisión con Jem el lunes a las 11, por si quieres pasar. Tú y yo seguimos almorzando el martes, ¿verdad? Otra pausa. Ella sigue despotricando. Claro. Disculpa de nuevo por molestarte, digo. Y entonces cuelgo. El guardia y los técnicos de conmutación parecen confundidos. Esperaban que le devolviera el teléfono al guardia de seguridad para que ella pudiera decirle que todo estaba bien. ¿Se podía ver la expresión en la cara del guardia? ¿Se atrevería a molestarla una segunda vez? Le digo, seguro que estaba molesta por haber sido despertada a las 2:30 de la mañana. Luego digo, solo hay un par de cosas más que quiero mostrarle a mi amigo. Solo tardaré otros 10 minutos. Salgo, con Roade siguiéndome de cerca. Obviamente quiero correr, pero sé que no puedo. Llegamos al ascensor. Golpeo el botón de la planta baja. Suspiramos de alivio cuando salimos del edificio, asustados hasta la médula porque fue una situación muy apretada, felices de estar fuera de allí. Pero sé lo que está pasando. La señora está llamando desesperadamente, tratando de encontrar a alguien que sepa cómo obtener el número de teléfono del escritorio del guardia en el CEO de Sansargaur, en medio de la noche. Llegamos al coche. Está equivocado. Espero hasta que vuelva a entrar, luego me alejo, encendiendo las luces después de doblar la primera esquina. Eso estuvo demasiado cerca. Si hubiera llamado a la policía, el cargo habría sido allanamiento de morada, o peor aún, robo. Steve y yo habríamos terminado en el reformatorio juvenil. No volvería a entrar en una instalación de la compañía telefónica en un futuro próximo, pero estaba ansioso por encontrar algo más, algo grande, para desafiar mi ingenio.